Buenas noches, estamos aquí en Radio Pela. Hoy queremos tratar una situación que nos hierve la sangre un poco porque estamos viendo que hay un proyecto en Madrid que está cogiendo buena fama. No entendemos todavía por qué. Hoy hemos traído a dos invitados que nos van a explicar bien toda esta situación. El proyecto es la Liga Autogestionada de Baloncesto, que bajo esas siglas tan bonitas y gratuita, y unos valores que defienden, bueno, hoy vamos a descubrir que a lo mejor no están así. Y bueno, buenas tardes, compañeros. No sé, Buenas ¿cómo tardes, os sí. encontráis después de lo que habéis pasado? Lo primero, vuestro primer. La primera pregunta es: ¿cómo os encontráis? ¿Qué os ha pasado? Buenas noches, sí, se puede decir algo. Hombre, nosotros venimos aquí como perjudicados, ¿no? Por esta liga. Esta liga que parece que, como decías tú, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Esconde muchas, hay muchas sombras en todo esto. Hoy, de hecho, venimos aquí a contar la verdad sobre la Liga Cooperativa. La verdad que además, desde su página web y desde todos sus entornos, jamás se han contado. Y que no quieren que escuchemos. Bueno, pues como tenemos poco tiempo, vamos a ir al grano. Ya nos decimos, ¿no? Liga autogestionada de baloncesto y cooperativa y gratuita y no sé cuántos adjetivos más, Sí, son pero todo, vamos. contarnos cuál es la realidad de la liga. Esta liga es una liga de antisistema, terroristas, es un soviet del deporte. Correcto. Vamos a empezar un poco contando nuestra experiencia más personal. Nosotros somos de un equipo de barrio de Salamanca, los Peritas de Salamanca, que un día yendo por la calle vimos un cartel así. El cartel, la verdad es que no tenía ninguna pinta de antisistema y terrorista, no era así bastante bastante común. Lo vimos y dijimos, vamos a apuntarnos, ¿no? Vamos a hacer un poco cosas de barrio, cosas que hace la gente común. Y bueno, nos decidimos apuntar, un señor con rastas nos recibió, nos explicó así, así rubito, no sé, iba con camisa, pero vamos, no sé, tenía así un poco de pinta rara y nos explicó un poco, sí, jugar al baloncesto, el deporte, no sé qué. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Vamos al primer partido y nos encontramos en una cancha que estaba ahí, estaba cerca de Arturo Soria, pero no era lo que estamos acostumbrados a ver en Arturo Soria. Es que claro, nos dijeron Arturo Soria, dijimos, claro, esto Oh, tiene que ser top. claro, Hombre, ahí pensábamos no en, puede haber mala gente. claro, además en un sitio lleno de embajadas, pensábamos el hijo del embajador de no sé de qué, no sé cuánto, que podemos conocer así gente del mundo, y nos encontramos una cosa muy parecida al bronce, así con grafitis y cosas, Un antro, totalmente. un perro enorme que nos recibió así, le llamaban oso, una cosa muy muy extraña, Oso a un y perro. oso a un Oso a un perro, perro, eso es sí, no acojonante. sé. Y encima llegamos, un olor a porro, Y a bueno. pis, horrible, Porro y horrible. pis. Solo respirar ya colocamos y dije, bueno, vamos a pasar desapercibidos, tal, nos ponemos a jugar. La mayoría del equipo contrario llevaba rastas. Es una cosa Y la verdad es exagerada. que no olían muy bien. Yo creo No, no. que ahí hay mucho Rastas. baloncesto, se suda y tal, pero hay que ¿Rastas ducharse. haciendo deporte? Correcto. Y encima nos ganaron porque empezaban a jugar sucio, hacían yugoslava, se quedaba uno de palomero todo el rato. Y a mí eso no me parece nada deportivo, como ponían aquel cartel. Entonces empezamos ya con el run run, ¿no? En plan, a lo mejor no ¿Qué estamos. pasa? Claro, somos de barrio Salamanca, a lo mejor aquí como que no estamos muy cómodos. Bueno, vamos a probar, tal, vamos a conocer gente. Nos costaba sacar los partidos, querían quedar a altas horas de la noche ahí en el parque, pues, Si es en que invierno. es lo que tiene la gente sin ocupación, sin tal, es que es Claro, toda así, la tienen noche tiempo libre. libre, están toda la noche armando barullo, botando los balones, Y esto esa sin es otra, claro, molestando a los a vecinos. los Por vecinos, supuesto, que claro. evidentemente, que la gente que trabajadora y de bien tiene que ir a trabajar al día siguiente. Y esto no puede ser, esto es inaceptable. ¿Qué hace la gente divirtiéndose a esas horas? Es que yo no entiendo cómo el ayuntamiento les pone luces toda la noche para que jueguen esta gente. Sí, luego se quejan de que les corta la luz. De hecho, el otro día encendieron la luz un poco tarde y oí a un chico decir gracias, Manuela. De verdad, encima. Gracias, Manuela. Si es que Está lo que todo. no haya en ese parque, de verdad, Está todo. hay de todo y nada bueno. Todo conectado Lo está. mejorcito de cada casa, vamos. Y bueno, esta liga defiende unos supuestos valores cooperativos, horizontales, dicen que no tienen líderes, que se organiza asambleariamente. Contarnos cómo es esta organización de la liga. ¿Realmente es así o la liga está controlada por un pequeño grupo de gente? Pues mira, no, uno de los partidos nos llegó así un chiquito que parecía que era los que mandaba y nos dijo Con que. rastas también, seguro. Correcto. Y nos dijo que teníamos que ir a una asamblea ¿Asamblea? Que era, no era una cosa en plan de, venga, veníos a una asamblea. No, era obligatorio ir a la asamblea porque si no nos dejaban jugar. Ese tipo de intolerancia estalinista de la que estamos acostumbrados. Una actitud totalmente soviética. Desde luego. De ahí al plan quinquenal había un paso. Entonces, nosotros con toda la buena fe llegamos y lo que nos encontramos es, fuimos ahí a un sitio en Prosperidad que dijimos, bueno, está cerca de Avenida América, postal, no sé qué, salimos un poco del mundo ese del Parque Rojo, como llaman, que aunque el suelo es azul lo llaman Parque Rojo. Hombre, y es que no tiene sentido. Y que entonces, es azul. Llegamos y unos carteles así con una A entre un círculo, no sé, una cosa muy rara, y empiezan a hablar, se empieza a rular. Pues fundamental, se empieza a rular y ahí que nos encontramos una hostilidad brutal, que si los consensos, que si había que respetar la asamblea pasada, que si no se quedó una sanción. Nosotros nos sentíamos como fuera, como cuando vas a la uni pública pues de fiesta y eso, y a ligar, pues igual, nos encontramos completamente fuera del contexto. Sí, había cervezas y todo, sí, es que eso es demasiado informal, vamos, nosotros no lo concebimos como algo allí lógico. Allí se oía mucho la palabra grupo de trabajo. No teníamos muy claro qué era, ni qué hacía, ni en qué estaban metidos. Es que eso es un caos, ahí nadie manda, nadie quiere decir nada. Dicen que no, que es que decide la gente, qué tal. ¿Y eso quién lo lleva? ¿Y por qué juegan? Sí. Es que no tiene sentido. Además, luego no nos engañemos. En las asambleas se hablaba de muchas cosas, pero luego no se hacía nada. Porque nada, nosotros estábamos ahí callados. Postureo. Sí, completamente. Entonces, pues a uno de los del equipo, así un chavalito así, que bueno, que se va también con esta gente, pues decía, venga, vamos un día, me acompañáis a una de esas del grupo de trabajo. Pues bueno, vamos a ir a ver qué pasa, ¿no? A ver qué nos encontramos allí. Y eso fue lo que a los peritos de Barrio Salamanca fue un antes y un después para nosotros en la liga. Sí. Perroflautas. No quería entrar en esta guerra de términos, ¿no? Pero bueno, para que la gente de bien nos entienda, pues sí, una panda de perroflautas, fumaporros, que no hacen más que beber cerveza y no tienen más ocupación que... Sí, las asambleas duraban 3 horas en un lugar inhóspito ahí en Hortaleza, al lado de la M30, Ateneo Libertario ponía y todo. No sé, creo que nos estábamos metiendo en lo más y yo estaba ahí asustado, ¿no? Tenía mi iPhone en el bolsillo palpitando constantemente porque en cualquier momento, claro. Yo tenía marcado el 1-1, por si acaso había que marcar el 2, ¿no? En algún momento, pues, hombre, es que pasas miedo, ¿no? Entras en un barrio que no conoces, un poco así oscuro, en un antro que no tiene dueño ni tal. Yo, anarquista, es que los... Y luego yo me río mucho de la horizontalidad de la que presume esta gente. Yo llegamos a ese grupo de trabajo, se creían ahí que eran como la crema, ¿no? Como el Cristiano Ronaldo de ahí de la Liga Cooperativa. Yo los que más mandaban. Pues hay que hacer que la gente colabore más, no sé qué. Un estalinismo, una cosa. Yo lo que sí que vi, o sea, que es se reúnen en locales anarquistas, pero luego son estalinistas. ¿Verdad que contradicción? Se cae en la izquierda. Así en la izquierda. ¿Esta gente? Bueno. Yo lo que sí que vi es que el grupo de trabajo, yo les conozco, ¿no? Porque algunos son caras conocidas del barrio o cercano, y viven cerca en Prosperidad, que es ese nido de inmigrantes y de demás. Les vimos que llevaban unas bicis que yo en otros años no las he visto, vamos, unas bicis muchísimo mejores. Yo creo que el tema de la financiación, que si horizontal, que si colectiva, eso aquí hay gente que está echando mano a la hucha, ¿eh? Claro, yo creo. Porque ellos organizan fiestas y hacen eventos para sacar dinero, supuestamente para la liga, para arreglar esas canchas, para hacer la difusión de la liga, pero luego realmente para jugar al baloncesto no hace falta dinero. O sea, ¿qué hacen con ese dinero? Contadnos. Mira, yo voy a decir una cosa muy drástica. Yo, en una de esas fiestas que por las que nos dejamos pasar, vimos un señor con cierto acento a Caracas. Y entonces ¿Caracas? Se oía... Sí, Caracas, la ciudad de la República Bolivariana de Venezuela. Conocida por todo el mundo, por claro. Por ese gorila enorme. Sí, correcto. Asociada entonces, totalmente sí. A todo esto que estamos hablando de Manuela Carmena y demás. Correcto. Entonces, voy a pedirme una cerveza y de repente me encuentro que me dice el de la barra... El mismo que mandaba, el de las rastas del principio de todo, el que siempre está en todas, me llega y me dice, no, que un momentito. Y veo que va a hablar con un tipo así alto, en traje, ¿sabes? Así fuertote, así pues con pinta, pues cómo decirlo, de sudamericano. Y entonces llega y me da, le veo que le da un billetazo y digo, hombre, ¿esto qué es? Dijo, aquí hay algo que huele a bolivarianismo, como mínimo. O por lo menos con castrochavismo, una de dos. Entonces nos quedamos así un poco fascinados, decidimos abandonar la fiesta, por supuesto, Y no sé, sospechamos entre todos, de hecho hay cierto rumor, ¿no? Así como en Podemos, sí, que sí, todo el mundo lo sabe pero no lo dice, pero que quien comenta, pone pasta es Venezuela. Se comenta, claro, que están financiados, sí, sí, sí, por Venezuela. Lo de Irán no lo hemos probado todavía, pero también ¿qué, está... ¿Qué intereses tendrá Venezuela en este tipo de proyectos? Creo que son de los mayores productores de balones del mundo. De hecho es un dato bastante desconocido, pero tienen ahí bastante influencia. Sí. Y quieren que esto se difunda y tal, estas cosas que hacen los... Por otra parte, vienen a reventar la liga municipal, esa liga... que enseñe unos valores a la ciudadanía. Y que da un montón de puestos de trabajo. O sea, ¿y esa gente qué va a pasar con ellos? Hay un montón de padres de familia que ahora mismo no pueden alimentar a sus hijos porque la liga cooperativa, financiada por el chavismo, está haciendo una competencia brutal a la municipal. Y eso es así, hay que decir. Eso es un hecho. Entonces, no sé, me estáis poniendo en una situación que me estoy quedando helado, pero helado. No sé ni por dónde seguir, porque claro, la siguiente pregunta es si se iban de viaje con el dinero de la liga. Bueno, ya lo estamos probablemente vayan a Venezuela. Probablemente vayan a Venezuela a formarse allí en los cuadros de mando venezolanos, claro, para luego venir aquí y empezar a montar su propio soviet. Claro, todo. No, sí. Y contarnos un poco qué es lo que pasa, porque claro, esta gente se ha afincado allí en el barrio de Chamartín, ¿no? Un buen barrio, porque tiene sus zonas buenas, sus zonas malas, también muy malas, claro. Pero bueno, un barrio donde cualquier español de bien podría vivir. No salen de ahí. De hecho, están empezando a utilizar las mismas estrategias que el 15M. Ahí todo el día fumando porros con los perros. ¿Qué pasa con la gente que quiere bajar a jugar? Porque claro, si esta gente ocupa las canchas... Los españoles de bien no pueden salir a jugar ahí. No pueden. No tengo la prueba cierta, pero creo que han puesto hasta tiendas de campaña. O sea, esto se nos va de las manos. Estamos manchando un barrio que siempre ha sido de bien, Arturo Soria. En medio de Arturo Soria, esta gente está haciendo lo que quiere y transmitiendo unos valores que vamos, por favor. Y claro, y luego tú llamas a la policía, los vecinos llaman a la policía, se presentan a los agentes, la autoridad, ¿no? Un cuerpo respetable que pasa una oposición, ojo, que es muy dura. Y claro, veo que se ponen chulos, contestan, pues esas cosas que a la autoridad pues no se le tiene que hacer, ¿no? Entonces, un poco sorprendidos también. La policía, pues tampoco puede hacer mucho, no sé. Hombre, es una actitud muy violenta. Da muy un poco de miedo entrar ahí, ¿no? Hay perros y hay un montón de gente ahí que vete tú a saber, están violenta, drogados. Dicen que... Pueden salir por cualquier lado. Dicen que cobran un impuesto revolucionario, ¿no? Por jugar en las canchas. Sí, nosotros lo pagamos. ¿Le sale a devolver? Bueno, como a monedero seguramente le sale a devolver, pero no, eso no se sabe. Aún así, a nosotros nos pareció bien ese impuesto. Bueno, nosotros somos contribuyentes, es gente que paga sus impuestos, no como los de Andalucía. Entonces, llegamos y queremos pagar con PayPal, pero nos dijeron que cosa era eso, que se lo diéramos en metálico. Entonces, no sé, el chiquito este de las rastas así rubito... Se están adueñando. Siempre es el que controla. Si es que lo denuncia aquí públicamente, es público y notorio que ese señor, aparte de no condenar el terrorismo... Y... Perdonad, es que ha entrado aquí un perro verde y nos va a entrar la risa un poco. Pero, ¿cómo es eso de que la mayoría de los equipos...? Porque decís que, claro, allí todo el mundo lo primero que notas es un intenso olor a porro que no se puede ni respirar, ¿no? ¿Cómo es eso de que cada que los jugadores en los partidos juegan drogados? ¿Es que acaso no hay controles antidoping ahí o qué? Es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Da miedo. ¿Cómo vas a estar jugando al baloncesto que se da muchos golpes con gente drogada? Pero por favor, esta gente, nadie controla esto. Esto se nos está yendo de las manos. De aquí a nada van a poner una frontera en medio del Parque Rojo y van a declararse independientes. Esta gente, ¿qué es lo que pretende? Romper España, lo que esta gente, lo que vamos, esta gente pitaría el himno. No vamos a sacar ese tema. De todas formas, yo tengo una anécdota con eso que comentabas de que los jugadores se presentaban bajo estupefacientes. El segundo partido jugamos contra unos tales patos poderosos, ¿no? Entonces, llegamos una hora antes para calentar y tal, y vemos que está todo el equipo al completo, ¿eh? Puntuales, una hora antes, liándose porros. Entonces dijimos, pero bueno, ¿no? Les ganaremos, ¿no? Porque claro, deben de ir hasta arriba. Entonces, vimos que el más grande de los suyos, a más que fumaba, era mejor, ¿sabes? Y dijimos, madre mía, es increíble. Y nos sorprendió. Entonces, era una sensación de impotencia ver cómo esa gente hacía eso impunemente sin que la autoridad interviniese, que fue uno de los motivos también claves para abandonar a la liga cooperativa. Y básicamente una malísima influencia, ¿no? Para la gente de bien como nosotros que vamos ahí con toda nuestra inocencia y llegan ahí y estos tíos en nuestra cara, sin ningún tipo de vergüenza, Vamos, y es que luego, vamos, y es que vi gente borracha. Yo vi a un tío con melenudo que, vamos, no paraba de hablar y estaba que, vamos, que ni se le entendía. Yo ese tío a mí me, también, es que un poco de miedo. Yo me fui con sensación de miedo. Y aparte de todo esto que nos contáis, del estado de cómo juegan, de uff, y dicen que se han cargado la figura de la autoridad en el deporte. O sea, es que eso, ¿cómo, es que eso, cómo se regula eso, un partido sin una figura que regule esta gente quién se cree juega justamente, quién juega injustamente? ¿Cómo es eso? Nada, contadnos. Pues al final eso será una jungla, donde ahí el más fuerte supongo que sobrevivirá y el más débil, pues nada, nadie se hará cargo. Esto es inaceptable. Esto, ¿desde cuándo se ha visto un deporte en Madrid, por favor? Con lo que somos aquí, que somos la capital de España, y no hay árbitro, no hay árbitro. Esta gente se quiere cargar la autoridad, sí. Se quiere cargar la autonomía, quiere financiar. Vamos, esta gente es muy peligrosa. Como hemos hablado antes, los puestos de trabajo. Nadie piensa en los árbitros. Yo te voy a decir una cosa del tema de los árbitros. Yo les escucho a esta gente en varias entrevistas y vamos, ahí fomentando que si no pasa nada, que si buen rollo, que si la ausencia de árbitros significa que la gente participe más o no sé qué, y completamente falso. O sea, que no haya árbitro en la liga cooperativa es un caos. O sea, a la gente ahí no se pita las faltas, unas cosas, pero fatal, fatal. O sea, eso no funciona tal como nos lo venden, porque es como siempre ha sido esta gente, ¿no? Gente que de cara a la galería muy bien, salvemos. Populistas. Viva la vida y viva todo, pero ahora la verdad, nada. Populismo puro. Es que parece oro, pero no lo es. Luego... Al final quitas el dinero del deporte y te queda el caos. Esto es así. De esto hecho, aquí es libertinaje. Fijaos la relación que tiene esta liga con la anarquía, que su juego, el que más juega, se llama Cao. Juegan un juego que se llama Cao. O sea, ¿qué puedes decir de esta gente que llama un juego? No, por favor, no, Cao. No. Si es que además tengo entendido como que dicen y piden que recojan las canchas con la cantidad de gente trabajadora que barre dignamente las calles de Madrid, por favor. ¿Cómo es que estas cosas es que a mí me sacan de quicio? Si es que no hay por dónde cogerlo. Y este fin de semana creo que tienen un evento, ¿no? Un evento donde se van a juntar cientos de antisistema ahí en la Latina. Contarnos qué va a pasar. De hecho, queríamos comunicarlo a la delegación de gobierno, pero vamos, creo que al final solo lo vamos a decir a los vecinos, ¿no? Porque se vayan preparando, porque esta gente son muy ruidosa, son muy pesados, son mucha gente y no te van a dejar dormir probablemente ni la siesta ni nada, vamos. Tengan cuidado los vecinos y vecinas de la Latina, porque este fin de semana va a caer una muy gorda y probablemente vayan a tener que estar despiertos todo el día por culpa de esto a esta gentuza, vamos. Sí, nos hemos intentado poner en comunicación con la autoridad, con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Nos han dicho que no pueden entrar en ese sitio, no sé qué, unas historias de la ley, la propiedad, no sé qué. Y la verdad es que estamos bastante indignados con el tratamiento del ayuntamiento, con esta gente. No les está permitiendo avanzar y avanzar y no se les está poniendo ningún tipo de freno. Un evento en el centro de Madrid, que en un sitio además que no puedo entender cómo está esa cancha ahí, porque de eso es un centro comercial. Eso está desde el 2008 estipulado que es un centro comercial y que no puede estar esa gente ahí ocupando. No sé si tienes un centro comercial que, por cierto, da muchos puestos de trabajo. Eso es. Y de aquí, vamos, aquí en adelante va a ser todavía peor con los populismos estos que se llevan ahora por aquí por Madrid. Pero bueno, esto es lo que hay. Nosotros veníamos aquí a informar de una cosa que está pasando. Básicamente es un hecho y la verdad es que estamos muy... No sé, tenemos mucho miedo de lo que pueda llevar esto, de nuestra integridad, incluso si de repente coincide que estamos pasando por ahí y nos encontramos un partido de baloncesto, puede ser que nos agredan. Recordar que son gente drogada y borracha, tener cuidado. Me habéis dejado muy, muy, muy preocupado, la verdad. O sea, teníamos que informar, era nuestra labor. Yo te quería agradecer concretamente que nos hayas abierto este espacio, un espacio que otra gente nos ha cerrado la puerta al llevar estas declaraciones tan duras. Muchas gracias por decir la verdad. En Radio Pela siempre estamos concienciados y concienciadas con los problemas que pasan en la calle, con esta avalancha que se nos está viniendo encima. Yo no sé cómo vamos a acabar, así estamos, así no hay quien salga de la crisis ni quien salga de nada. Y bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, vamos despidiendo porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Y no sé si queréis añadir algo más o está ya todo dicho. Desde luego el testimonio ha sido... Tengan cuidado, nada más. Correcto. Y miedo, tengan miedo. Muy bien, pues nada, con esa advertencia nos despedimos. Ya saben, cuidado, cuidado en las calles.